Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Serbia, la caja de Pandora. No figuran las reseñas históricas, pero la última gran guerra del siglo XX, la Guerra de los Balcanes, comenzó un 13 de mayo de 1990 en las tribunas y en el campo de juego del Estadio Maksimir de Zagreb, Croacia, en un partido de fútbol entre el Dinamo local y el Estrella Roja de Belgrado, Serbia, que ni siquiera alcanzó a jugarse. Quedó para la posteridad una imagen de aquella hecatombe de golpes, gases lacrimógenos y balas de goma. El joven jugador croata Zvonimir Boban arremetiendo a patada limpia contra un policía mientras este aporreaba con ferocidad a un simpatizante de su equipo. Aquel episodio se adelantó un año y monedas al comienzo formal de los enfrentamientos. Fue el suceso que destapó la caja de Pandora. Un mes después, la Yugoslavia Unida participó por última vez de un mundial. En Italia. Llegó a cuartos de final donde fue eliminado por Argentina. Su DT de entonces, Ivica Osim, contó que hasta soñó que Goicochea no atajaba esos penales y ellos ganaban la final y levantaban la copa y la guerra jamás ocurrió. Solía decirse que Yugoslavia era un estado con 7 fronteras, 6 repúblicas, 5 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiones, 2 alfabetos y un líder, el Mariscal Tito. Cuando este murió en 1980, el país comenzó un lento proceso de putrefacción. Tras la caída del muro y el fin del comunismo, la estructura de poder que precariamente contenía los reclamos independentistas se esfumó. Sobrevino el pandemonium. En una guerra, se sabe, no hay facciones buenas y malas, pero Serbia, piedra basal del poder yugoslavo, sobre todo en la primera fase del conflicto, carga con el peso de las peores atrocidades hechas en nombre de la unidad nacional, salvajadas luego, reproducidas por las demás facciones en pugna. La primera en separarse fue Eslovenia. Tras 10 días de contienda, Serbia no malgastó esfuerzos en una zona donde no tenía reivindicaciones. La segunda fue Croacia. El conflicto devino en un choque de nacionalismos irracionales. Murieron 30.000 personas. La paz llegó recién en 1995, cuando ya quedaba poco por destruir. La tercera fue Bosnia y Herzegovina. Fue, por mucho, el tramo más brutal de la guerra, porque a lo territorial se le sumó lo religioso. Hubo masacres de limpieza étnica y un asedio a la ciudad de Sarajevo de casi 3 años. Perecieron mínimo 100.000 personas. Macedonia fue la cuarta en liberarse. Serbia optó por no meterse, ya que confrontar allí suponía el ingreso al lío de Turquía y de Grecia, naciones vecinas y rivales. La República de Montenegro quedó para lo último. Fiel aliada Serbia en todo este proceso separatista, no sufrió los horrores del conflicto. Se independizó hace 12 años tras un referéndum popular. Bajo influencia albanesa, Kosovo, otra provincia con reivindicaciones, ha declarado su emancipación hace una década, pero el reconocimiento internacional que posee aún es limitado. En años buenos, Yugoslavia fue tierra fértil para el talento deportivo. Su fútbol supo forjar un estilo distintivo, pero terminó acabando en insinuaciones. Serbia acaparó algo de esa herencia, pero hasta aquí solo le ha alcanzado para ser una selección estándar. Amuchada en el pelotón de los que dan pelea, pero lejos de los círculos de élite. Nemanja Matić, Aleksandar Kolarov, Bratislav Ivanovic y Adem Ljajić destacan en una plantilla experimentada y sin grandes estridencias. Han caído en un grupo donde hay un candidato de fierro, Brasil, y el resto tiene todo el derecho para soñar. Debutan ante Costa Rica en Samara y del resultado de ese juego dependerán muchas de sus aspiraciones. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.